Me había comentado Anita que una de las principales retos también era tratar de comercializar directamente con los turistas. Y en ese caso, ¿qué estrategias se plantean? Promoverse, como le digo, a sitios, por ejemplo, a Quito, algunas agencias, contactarles, ¿no? Y también manejar, lo más estratégico, estoy viendo que debe funcionar página web en idiomas, por ejemplo, por lo menos en 3 idiomas. Ese es el estratégico que estoy viendo, realmente nosotros aún no hemos hecho funcionar. Esa es la estrategia básica.